Hola, esto es Shit en la Isla de Ratia en el 107.5 y hoy pues tenemos un programa yo creo que muy completo y con cuatro o cinco bandas muy interesantes. Como muestra, un pequeño botón que es un grupo ya extinto, la verdad, hace unos cuantos años. Vienen de Dinamarca, se llaman The Good, The Bad y bueno, ahora hablaremos un poco más de ellos. Esto, bueno, decir que son una banda instrumental, un trío y poco más. Esto se titula 001. Cuanto más simple, mucho mejor. Así se lo montan The Good, The Bad. Un nombre quizás no muy afortunado, porque para buscar cosas de ellos pues es complicado y evidentemente pues eso, te relacionan con la banda que hizo el de Blur con Paul Simonon o con la película evidentemente de Sergio Leone. Pero no, estos son simplemente el bueno y el malo. Tampoco entiendo muy bien por qué, porque en realidad son tres daneses que responden a los nombres de Manoj Ramdas a la guitarra rítmica, Adam Olson a la guitarra principal y Johan Lee Gellet a la batería. Como habéis podido escuchar, pues no tienen bajo, porque insisto que muchas veces no hace falta. Y nada, sacaron, pues en su haber tienen cuatro discos, de los cuales pues no nombraban las canciones más que con números, desde el 1 hasta la última, por lo menos aparentemente, la número 50, que de la que formaba parte el último disco, que corresponde al año 2012. Una verdadera pena, la verdad. Una banda que, entre otras cosas, pues en el 2012... coincidieron en el festival este llamado SXSW, que si no recuerdo mal está en Texas, con Wing Kramer, y se pusieron a tocar una versión de, pues creo que el Ramblin' Rose, vamos, el típico tema de los MC5, y siendo tan solo ellos, bueno, ellos tan solo, ellos tres con Wing Kramer a la guitarra, se marcaron, pues para mi opinión, una de las mejores versiones que hay, y bueno, la podéis ver en internet, salvaje, y bastante más cercana a lo que deberían ser MC50. Ya sabéis, ese supergrupo que tiene a gente, pues bueno, muy buena, pero que me temo que, pues bueno, que los resultados son un poco, cuanto menos, fríos. Pero bueno, estoy hablando demasiado, así que vamos a escuchar más temas de esta banda, que esto, por ejemplo, responde al nombre de 23. We'll be right back. Pues ahí están, The Bad and The Good, bueno, al revés en realidad. Un trío danés que ciertamente recuerda, bueno, a mí por lo menos, tiene pues ese toque que tenían los Tremolo Beer Gut finlandeses, que también se dedicaban a esto de no decir ni papá, y con instrumentales pues que, bueno, no sé si por la forma de grabar o por qué, pero bueno, recuerdan bastante. Una banda que venían, bueno, dos de sus músicos, concretamente el guitarra rítmica y el batería, venían, digo, perdona, el guitarra principal y el batería venían de los Baby Woodruff, una banda danesa que en su momento, pues bueno, tuvieron su momento. Estuvieron aquí tocando, que yo sepa, por lo menos una vez en el Surrut. Y bueno, pues estos eran parte de ese grupo. Ahora, en la actualidad, pues bueno, después de este proyecto, el batería ha formado dos bandas con ambos guitarristas, pero en grupos separados, por decirlo de alguna manera. Por un lado, Children, con dos Ns al final, que habrá que escuchar, pero bueno. Y por el otro lado, con el otro guitarra, The First. Pero, por desgracia, estos The Good and the Bad, que he descubierto ciertamente tarde, pues no son más, como decía la canción. Vamos a escuchar un último tema, que es, por ejemplo, este 026. The Bath, banda que tienen toda la pinta de que en directo pues debían de ser la bomba. Y eso, simplemente dos guitarras y un batería con, por cierto, una de las baterías más básicas que se pueda ver, ciertamente. Bueno, excepto quizás en los rockabillys cuando están solo con la caja. Y bueno, con eso no hace falta más, me parece a mí. Y vamos a seguir con bandas que, pues sí, hace 15 años y hace más también. Digamos que me siguen dando ganas de seguir haciendo este programa. The Guilty Hearts, ¿por qué vamos a escucharles? Pues porque, como vengo diciendo varias semanas, Voodoo Rhythm está pues haciendo. Está recuperando pequeñas joyas pues de la discografía del sello. Lo ha hecho con John Shule hace unas semanas y ahora lo hace pues por partida doble. De momento vamos con estos californianos que aparecieron pues eso, a principios de este siglo, 2003 aproximadamente, y que el reverendo Bidman, cuando estuvo en Los Ángeles, flipó con ellos y les propuso grabar lo que sería el primero de los dos LPs que grababan con el sello. Se llamaba tal cual, Los Corazones Culpables, y vamos a empezar con una pequeña muestra. It's My Time. Pequeña joyita también muy sencilla, pero que ha envejecido muy bien, yo creo. The Guilty Hearts, su primer disco era este LP, ya que no adivináis qué instrumento falta en la formación clásica de cualquier banda de rock and roll. Pues efectivamente, no tienen tampoco bajo. Un trío por aquella época todavía, que nacieron en Los Ángeles, ciudad de Gun Club, que ciertamente les influyó, y acaban el disco con una versión de ellos, aunque curiosamente, en mi modesta opinión, vamos, quizás es el punto más flojo del disco, porque la verdad es que sus temas propios son, a ver, como todo, recuerdan a muchas otras bandas, incluidas los Gun Club, los Cramps, seguramente, los Oblivions, y bueno, tantas otras bandas gloriosas. Pero bueno, lo dicho, un trío y que vamos a ir, por ejemplo, ahora mismo con otro tema que es este. Satisfy. We'll be right back. Los Ángeles a Suiza, donde grabarían, bueno, para los que grabarían también un segundo álbum después, unos años más tarde. Pero bueno, en este primer disco eran, como os decía, un formato trío. El más viejo de los tres era su batería, Herman Senak, una pues bueno, pequeña leyenda en la zona, porque bueno, formó parte pues de los Blues on the Saddle, que los muy viejos igual os acordáis de esa banda, o los Loafin' Hyenas. Luego los otros dos pues eran peña, digamos, de la nueva, por aquel entonces, que estamos hablando de hace 15 años, pues la nueva ola garajera, punqueta, así, de Los Ángeles. Edgar Rodríguez, bueno, el guitarrista, y León Catfish Zález, guitarra, cantante de la banda y armonicista también. Quedando, ambos, por cierto, venían de una banda que se llamaba los Reapers, pero que no creo que tenga que ver mucho con la... porque en Europa me parece que hay otra también. Pero bueno, el caso es que montaron este grupo, los Guilty Hearts, y con este estupendo debut. Vamos a quedarnos con un blues. Uno de los temas así que bueno, que también recuerdan un poco a los Gun Club. Ghost in My Room. Guilty Hearts, banda que, por cierto, en su Bandcamp podéis escuchar pues los dos discos que editaron y una versión de este tema en pues antes como en formato, bueno, como maqueta, antes de que sacaran el disco. Y aquí, por cierto, en esa página ellos dicen que es del 2003 el disco, pero bueno, Voodoo Rhythm por lo menos está celebrando los 15 años que pasaron de la edición del mismo. Y otra reedición, o que por cierto no tengo muy claro si van a ser reediciones físicas, porque por lo menos en la página del sello no aparece como tal. Pero bueno, otra de las recuperaciones así curiosas que está haciendo Voodoo Rhythm es un disco de, curiosamente, otra banda sin bajo, los Roy and the Devil's Motorcycle, el trío suizo que hace tiempo que no se sabe nada de ellos, aunque supuestamente estaban, pues, hace 4 años, yo creo, preparando su nuevo disco, pero de momento no hay noticias a la vista. Pero, como digo, pues eso, reeditan o recuperan este Good Morning Blues, que es un 10 pulgadas que salió en el 96, o sea, todavía más, o sea, 24 años. En un formato curioso, bueno, curioso, vamos, en un 10 pulgadas, de nada, pues 3, 4, 5, 6 canciones. Y nada, pues eso, los tres hermanos de la banda haciendo pues lo que hacían y lo que hacen y lo que esperemos que hagan durante mucho tiempo. Blues, pero hipioso y psicótico y bueno, no sé, de todo un poco, pero vamos, de una joyita también, de nuevo. Roy and the Devil's Motorcycle, Good Morning Blues, que por cierto también podéis ver un vídeo de estos bastante psicodélico. Yeah. increíble. Los tres hermanos Stalin, que bueno, pues esto es lo que hacen. Con tres guitarras hacían hace 24 años en ese disco del 96. Seguís escuchando Shit en la Irola Erratia en el 107.5 y vamos a dar pues otro pequeño salto hasta, bueno, iba a decir Nueva York, pero no, aunque yo creo que cierto sonido de esa ciudad sí que está presente en las grabaciones de los Kings of the Fucking Sea. Banda afincada por lo menos en Nashville, en Tennessee, y que bueno, nada más lejos del sonido clásico de esa ciudad, ni mucho menos. Vamos a empezar escuchándoles en lo que fue su primera referencia en single a principios de este año. Un single de dos canciones en las que pues bueno, la cara A era este Death Dealer. Y luego hablamos de quiénes son esta peña. Kings of the Fucking Sea, concretamente Chet Weiss, Pony y Sarah Nelson. Así de primeras, quizás pues el más reconocible evidentemente es Chet Weiss, porque bueno, fue el cantante en los 90 y 80 casi, yo creo, de varias bandas como por ejemplo los Quadra Jets, o luego también en formato así, también sin bajo, en formato dúo, en batería, guitarra. Formó parte de creó los Immortal Lee County Killers en sus diferentes formaciones, porque bueno, dependiendo de con qué batería tocaba, pues era el número uno de la banda, y los Immortal Lee County Killers número dos, etcétera, etcétera. Pues Chet Weiss, eso, ha montado este súper trío, junto con Sarah Nelson, que tiene también en su haber formado parte de una banda pues que tuvo su momento a principios de siglo, los Little Killers. Concretamente, pues fueron la pequeña gran esperanza del sello Crypt, yo creo, a principios de siglo, porque bueno, parecía que se iban a comer el mundo, como en otro momento los Newborn Turks, si se me permite la broma, o los Ranch Hands. Los Little Killers, que es donde tocaba el bajo. Y por último, María Pony Silver, batería de las de los ETs, o ETs, no sé cómo se diría, una banda, que otro trío también, que también tuvo su momento hace unos cuantos años. Y bueno, pues en ese formato han formado este proyecto, que de momento, como digo, tiene este single que estamos escuchando ahora mismo y del que la verdad es que pues suena muy bien. Quizás, ya os digo, que suena más a Nueva York totalmente que a Nashville, pero ahí es nada. Esta era la cara A, Death Dealer, y vamos a escuchar a la diosa Luna. Kings of the Fucking She. Y lo nuevo que tiene en realidad, porque ya os digo que esto es de principios de año, pues acaban de, bueno, lo que va a ser su primera gran referencia en formato de LP, es un disco que se titula In Concert, y que pues bueno, no hace falta ser muy espabilado para saber qué es eso. Está grabado en un par de conciertos que tuvieron pues hace no demasiado tiempo, y que grabaron en, bueno, pues que grabaron. La cuestión está en que lo ha sacado el sello Agitate, un sello inglés que entre otras cosas es el hogar, por decirlo de alguna manera, de los Carlton Melton, una banda bastante más experimental que estos, que con largos pasajes instrumentales que normalmente la verdad es que no han entrado en el programa, porque si pusiera uno pues me llevaba a medio programa. O sea que, no sé, pues que de momento quizás es demasiado experimental para Shit. Pero bueno, ahí están. Ah, bueno, Carlton Melton, que no sé si lo he dicho. Banda que formaron pues después de Zen Guerrilla el guitarra y el batería. Que ahí es nada. Por lo cual, pues bueno, que solo sea por eso, merece la pena echarles una escucha. Pero nada, a lo que iba, Kings of the Fucking Sea, que no sé por qué, pero se han empeñado en sacar un directo como su primera referencia en larga duración. Y nos vamos a quedar con uno de los temas, que es, pues, este llamado, ¿dónde estaba? Aquí, Arcade Atlantis. Sin lugar a dudas, el proyecto, pues bueno, más hipioso también, ¿no? Digamos, de Chet Weitz, el que fuera cantante y guitarrista de los Immortal y Conti Killers, que ahora está, pues eso, en este nuevo proyecto, los Kings of the Fucking Sea. Y ya que estábamos antes hablando de los Little Killers, que es de donde la bajista de esta banda formó parte en los, pues a principios también de este siglo, vamos a escuchar a, pues al que fuera el cantante de los Little Killers, Andy Mulch, que así investigando un poco, pues resulta que no hace demasiado tiempo montó una banda llamada Los Piggies, que hasta el momento pues es su último proyecto, que ciertamente pues recuerda mucho a los Little Killers, más que nada porque bueno, es lo que tiene ser el cantante principal, ¿no? Y bueno, pero el estilo también es un poco, pues también quizás con los años, pues bueno, se ha hecho menos punk y un poco más popero, por decirlo de alguna manera, un toque más de rolling, no sé. Pero bueno, vamos a escuchar un tema de ese, pues bueno, el único disco que tienen, como los Piggies, Something to Chew On, On. Y que, por cierto, no hay que confundir con otra banda que hubo en Madrid hace muchos años también, pero vamos, que no tiene nada que ver. Esos eran Piggies, sin más. Estos son The Piggies. Vamos a oír un blues. El blues está matándome. Thank you. así llegamos al final de Shit en la Irola Irratia en 107.5. Esos que escuchabais antes eran los Piggies, la última banda de Andy Mulch, cantante de los legendarios Little Killers neoyorquinos. Y se han quedado en el, pues en la que no hemos podido poner, pues los Cravats, una banda neo-dadaísta que hace pues poco tiempo volvieron a las andadas después de empezar en los 70, ahí en nada, y que pues que eso, que no han cabido, porque no tanto no cabe, pero sonarán, lo prometo, porque merece mucho la pena. Un disco en el que como invitado tengan a Yellow Biafra, pues no puede ser malo, ¿no creéis? Bueno, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días, aquí en la Irola Irratia.